clausuraron acá. Hay una cebra tocando el tambor en la radio. Es complicado, sí. Menos mal que cuando llegó el inspector no vio la cebra esta tocando la percusión. ¿Qué cebra? Una cebra, parece que va a haber una cebra tocando el tambor el 2 de julio ahí en el Mandril, invitándonos al cumple número 27 de esta casita con parlantes. Falta muy poquito. Sí, no se explota ninguna cebra, ¿eh? Es un chiste. No, para nada. Y recién también las vecinas cantaban Entre Tortugas, así que también estaban ahí de alguna manera encontrándose con distintas especies. Así es, pero bueno, si viene la cebra es porque me invitaron y quiere. Sí, y le invitamos a comer tomates, entonces. Ay, qué rico. ¿Le gusta la cebra? Dice que sí. Mira, dice que come tomate. Mira vos. ¿Cómo es? Ese. No sé, Nico, no sé quién dijo. La cebra, ¿usted no la ve la cebra o yo solo la veo? No, sí. Sí, pero no le entiendo lo que dice. No, no hablo cebra. Le gusta el tomate reciclado, me salía, pero no es reciclado. Es sí, este. Pues reciclado puede ser. Reciclado, muchos, decimos en el ambiente frigan. Mucho tomate reciclado tenemos la Bessi. Ya pasamos esa etapa de tomate reciclado. Yo le digo porque estamos en la etapa de producción de comida. Hay dos que están produciendo comida. Entonces. Hay mucho tomate, porque el tomate se compra en cajón también. Pero tuvimos una época muy extensa y muy linda de nosotros ya teníamos dos o tres verdulerías donde la señora antes de tirar esa verdura nos las dejaba por otro precio, claro. Y volvíamos con los bolsones. Entonces ahí se reciclaba, por ahí de tres tomates sacabas medio, porque estaba golpeadito, podridito, qué sé yo, pero se sacaba medio tomate. Entonces de una bolsón grandote. Claro. Por ahí le dejábamos, no me acuerdo si le dejábamos 20 pesos a la señora o 30, y reciclábamos directamente de la verdulería, no había ni tocado, si se quiere, la vereda. Claro, no es que ibas a buscarla a la basura, sino que antes de tirar la basura, la verdulera te daba. Sí, porque en general, en cualquier verdulería que vayas seguido, si le propones eso, aceptan, porque si no lo tienen que tirar. Así que está buenísimo. Yo lo hago, inclusive, ni siquiera hablé con la verdulera, me dice, ah, vos haces compota, toma esta manzana que claro. Si no las tiro. Ah, vos es la que le gusta la soja de la remolacha, toma. ¿Querés soja de rabanito también? Dale. Sí, yo digo que sí a todo, después veo. Clausuraron el Luna Park. Sí, guarda, bien, boludo. ¿No? Y está bien el Luna... Parece que había así un desfile de cebras, nos dice el Rasta en el Luna Park. ¿Qué pasó, Luna Park? ¿Dónde es clausurar todo como ante la duda? Clausuralo. Sí. Como que no le creemos nada, ¿no? Lo del zoológico, ya que estamos. No, lo de, si querés, lo podemos charlar, porque está bueno charlarlo con vos. Nosotros lo dijimos durante la semana, lo recordamos. Sobre todo recordamos que lo habíamos estado charlando con vos y habían venido las chicas al es primer sanguchazo, sí, ¿no? O al segundo sanguchazo, a juntar firmas. Y pensábamos, el primero, ¿no? Y pensábamos que cómo Sinso, cómo estas ONG o diferentes agrupaciones pueden acompañar al gobierno de la ciudad babilónica, porque si lo dejamos solo van a meter un Subway ahí o un McDonald's. Claro, como que la cuestión, digo yo, ¿no? No me voy a meter en qué estrategias tiene una agrupación que seguramente lo estudió más, pero por lo menos intuitivamente supongo que más que acompañarlo hay que vigilarlos un poco porque, bueno, digamos, el proyecto del Ecoparque, hasta donde yo sé, es un proyecto de Sinso. No sé si es ese el que están anunciando que van a usar. Lo que se sospecha es que en realidad quieren vender esos terrenos porque evidentemente están en una zona donde si se llegan a vender sería un montón de guita, obvio para ellos, que además quieren hacer esto en un montón de terrenos que sí, están vacíos. Para tener una idea, porque es importante lo que decís y es verdad. Se está construyendo en casi toda la capital federal y ese barrio ya está saturado de edificios. Sí. Lo último que hicieron fue tirar un restaurante y hacer un super coto ahí en media cuadra de por ahí. Uh-huh. Y fue como la última construcción del Rioba. Y claro, entiendo ahora que lo ponés de esta manera, que vos haces un edificio ahí o lo que un estacionamiento. ¿Sabes la cantidad de edificios que puedes hacer ahí? O sea, realmente esos terrenos valen un montón de guita. Sí. Y evidentemente a este gobierno viene haciendo esto. Bueno, ya le pasó por encima un montón de veces, por ejemplo, al Espacio Cucoco, que es el que está allá en Saavedra, que son, bueno, gente con la que yo hablo por ahí y me entero, pero a otras miles de terreno, miles, bueno, cualquier terreno tomado que haya, todo eso se pasa por arriba. En Once también hicimos varios festivales tratando de defender unos terrenitos que están al costado de la vía, que son una pedorrada en Once, y eso los quieren también lotear y hacer edificio y vender y todo. Bueno, digo, hablar de la cancha de fútbol que hicieron también en esta cuadra gigante que iban a hacer un shopping, y los vecinos se plantaron. Y entonces vino un privado, hicieron una cancha de fútbol como para mediar ahí entre... Es que ¿no? sospechamos que ahí lo que van a hacer cuando es... ¿Cuando nos distraigamos? Están juntando guita con las canchas esas que están siempre llenas. Yo vivo a dos cuadras. Están clausuradas, dices. No sabía. Ah, mirá, yo justo... Bueno, yo paso siempre y generalmente... Están las luces prendidas. Está en Belgrano, Jujuy. Y hay gente jugando. Sí, sí, sí. Pero está todo como súper precario, así que sospechamos que están juntando plata para después hacer el shopping y, por ejemplo, dejar un piso con canchas y después el shopping. Pero está novio, así. Rana. Uh-huh. Yo el otro día también pasé por ahí yendo a un ensayo de unos amigos en Zaguán, que es tipo yendo para Zaguán Sur, y yo veía, pasé con el bondi y digo, esto, cuando nos vamos de vacaciones, como estos pobres infelices que somos, 15 días juntando las monedas, nosotros nos vamos 15 días, uh-huh. volvemos y acá tenemos una torre de no sé qué. Sí, sí, sí, además de cómo hacen todo entre gallos y medianoche, ¿no? Cómo vienen tratando de subir el valor de ese barrio. Bueno, pero no subir el valor para mí, que tengo un departamento ahí. Que un hospital, no voy a ganar nada, ¿no? González Berreta. Bueno, en fin, sí, o ponerle un poco de recurso a la energía, ¿no? Que está bien venido abajo, sí. Pero bueno, en fin, más allá de todo esto, uh-huh. volviendo al tema de Sinso, evidentemente hay una cuestión que es que un zoológico sigue siendo una cárcel de inocentes y todo lo que ya sabemos y hemos hablado y estamos en contra, no significa ni que le vamos a agradecer al gobierno de la ciudad ni que le creemos que vayan a hacer un ecoparque. Por eso digo, está bueno mirar con atención por esto, ¿no? Donde te distrajiste ya y se dieron otra cosa. Y además saber que el proyecto de ecoparque no es algo que se le ocurrió a esta gente porque es buena ni nada por el estilo, sino que es algo que un montón de activistas vienen laburando hace un montón de tiempo, y que lo que está haciendo Berreta, como tienen la costumbre de hacer él y toda la gente que es de su partido, es usar el laburo ajeno, vaciarlo de contenido si pueden y ganar plata con eso, ¿no? Así digo, como para prestar atención. Buenísimo el cierre del zoológico, no les creemos nada después, ¿no? Que lo hagan por ninguna buena razón. Así que estaría bueno estar ahí. Atentos y atentas. Sí. Me parece que no queda otra. Pero bueno, también hay tantas cosas, ¿no? A las que hay que prestarles atención al mismo tiempo, que se va complicando un poco. Quiere Cosuit que cocine. Ah, mira, no es en la olla de Gargamel trajo. Mirá la seña que te hace de Gargamel, me gustó. ¿Qué quiere que haga, un guiso? Eso te enseñaron en Éter, ¿no? Muy bien, saludo a los profes. El Chapa, sobre todo. Le mando yo un beso grande. Bueno, el igual... Chapa, los conocemos a todos. ¿A quién más? Mándale, ¿qué otro profe conocemos? No sé, yo lo conozco al Chapa nomás, de Radio Sur. Sí, es compañero mío en otra radio, Chapa. Mariano. Sí, sí, claro. Un saludo, Chapa. Bueno. Sabía que era profe de Éter también. Sí, viste. Es su pañero. Tal cual, nos vamos encontrando en todos lados. Bueno, todo esto, porque siempre hay que hablar de veganismo y porque la receta es muy fácil. Bien. Así que, bueno, eso. Otra cosa que no quiero dejar de decir, que no tiene que ver con esto, pero sí tiene que ver con todas las cosas a las que hay que prestarles atención. Mañana hay una marcha que estábamos escuchando en las tandas, sí. Que es la primera marcha nacional contra los travesticidios. Importantísima la visibilización de estos específicos crímenes de odio y formas de violencia de género que tienen que ver con el maltrato a las travestis y a las identidades trans en general también. Y bueno, la verdad es que está buenísimo que se haga una marcha nacional. Matan a las travestis todo el tiempo, es gente que está en las condiciones más de vulnerabilidad y de violencia más absoluta, se juntan un montón de opresiones ahí está buenísimo ir y hay que ir. Además, bueno, ahora que nos faltan Loana y Diana, ¿no? Sí. Que están acá en la foto que estoy viendo, tenemos que hacer nuestra la lucha de ellas. Eso. Sí, bueno, yo creo que la realidad de, no es más que salir un poco a la calle y más allá de todos los derechos ganados en estos últimos años, donde pueden llegar a conseguir algún que otro trabajo. Yo, al haber tenido varias amigas, sé que les cuesta mucho conseguir trabajo. Si a uno le cuesta salir a conseguir un alquiler, por ejemplo, uh-huh, vamos a lo más básico, vamos a buscar un alquiler. Es muy, pero muy difícil que por prejuicio, sobre todo, no porque uno no pueda demoporir, uno tiene su trabajo, o tiene una plata ahorrada, o tiene medio resuelta su economía, pero inclusive salir a alquilar algo, ya cuando, cómo te ven vestida, te pone en un lugar que es ridículo para esta altura, estamos en el 2016. Sí, bueno, pero digamos, a vos te debe pasar igual que a mí, que en algún momento te juntás con amigos que no son particularmente mala gente y el chiste fácil sobre la travesti, la discriminación, como además como si fuera una cosa totalmente gratis, naturalizada absolutamente, ¿no? Obviamente no es lo mismo reírse, hacer un chiste homofóbico, transfóbico, estúpido, lo que fuera, no es lo mismo que matar a una persona, ya lo sabemos. Pero la violencia empieza ahí, donde a vos te parece que es gratis reírte de alguien y sacarle sus derechos básicos de persona, que es hacer lo que se le canta, vestirse como se le canta. Ya ahí estás legitimando una violencia que después termina en estas cuestiones. Así que, bueno, bastante importante ir a esta marcha contra los travestis, pero además también entender de qué estamos hablando, ¿no? No decir y uh-huh, ya está. Mañana, desde las 18 horas, en Plaza de Mayo, están todos y todas invitadas. Así es. Ayer vino... ¿Quién ha venido a Temporada de Chongos? Una pequeña delegación de una gran banda que se llama La Joven Warrior. Una gran banda porque es una gran banda y además pues son un montonazo. Uh-huh. Pero bueno, por esto mismo vinieron dos nomás. Tenemos el último disco que se llama Las Invasiones Inglesas y de ese disco vamos a escuchar una canción que, como dice muchas veces el Goma, más que una canción es un consejo, que se llama Instrucciones para entrar a un boliche. Soy yo soy uno más. Y entonces yo soy uno más. Y entonces yo soy uno más, aunque eso lo tenga prohibido. ¿Cuántas veces no voy a recordar? Estuve adentro y salí para orinar. Salúdame cuando me veas pasar. Estoy muerto. Joven Warrior, parte de la Joven Warrior. Así es, porque van a tocar el viernes primero en Uniclub, van a hacer la fiesta nacional de la Warrior. Es, realmente es un show muy, muy bueno para ir a ver. Tocan muy bien, muchos instrumentos. Hacen también intervenciones teatrales. La verdad que está buenísimo. Suelen tocar ahí en el Uniclub la Joven, ¿eh? Se ve que hay una onda ahí. ¿Tienen? Es que sí. No sé, sí. El otro día, ayer vinieron y aclararon que no hay trompadas. No sé santo de qué, pero bueno. Vinieron y los patos de Uniclub son medios paquetes. Claro, pero bueno. Creo que deben saber eso y por eso dijeron, miren que en la fiesta de la Warrior nunca hay trompada, no se agarra nadie con nadie. Sí, son medios. La última fiesta de la tribu tuve que pone los puntos ahí a dos para todos. Y no sé si se dio cuenta, acabo estoy mirando el flyer de la gran fiesta nacional de la Warrior. ¿Con quién van a tomar? Con el payaso Tomate. Todo tiene que ver. Todo tiene que ver con todo. Muy bien, Mary, muy atenta. Y hablando de Tomate, vamos a decir la receta muy rápidamente, porque es muy sencilla. Compran los tomates deshidratados, o bueno, ya dijimos que se pueden deshidratar si tienen un deshidratador, pero yo la verdad que les recomiendo que directamente los adquieran ya secados al sol, deshidratados. Esto se tiene que rehidratar, entonces ponen agua a temperatura ambiente preferentemente, porque si le ponen agua hirviendo se hidratan más rápido, pero pierden más textura. Uh-huh. Tengan cuidado porque muchas veces en el proceso de deshidratado de los tomates le agregan sal, porque la sal hace presión osmótica y favorece que se vaya el agua más rápido. Entonces no le agreguen sal al principio porque puede resultar demasiado salado. Los cubren los tomates, que los ponen en un bol y los cubren por completo con agua y los dejan. No van a tardar siempre la misma cantidad de tiempo en hidratarse, por eso yo no digo tiempo, pero habitualmente en una hora o en dos horas ya están. No hay que hidratarlos completamente, no los dejen dos días en agua, porque no queremos que se llenen de agua, sino solamente que pierdan la rigidez que tienen para que puedan absorber un poco de aceite. Entonces, una vez que están así hidratados, los cuelan, lo drenan bien, o sea que no le quede excedente de agua, porque eso puede hacer que se pudran. Y una vez que tienen eso, lo van poniendo en un frasco, mejor si lo esterilizan, se esteriliza hirviéndolo y secándolo en el horno, o con una solución de alcohol al 70%. O sea, se mezcla tres partes, un poquito más de alcohol con una parte de agua, y con eso se... ¿Lo dejas un ratito? Lo agitas o lo dejas un ratito, después lo tirás y dejas que esté a punto casi de secarse, y ahí lo usás. Si no, bueno, está bueno saberlo, es fácil. Un poquito de alcohol, 70-30, lo dejas ahí un poquito y lo desesterilizás. ¿Sería? Dejás que se vaya el alcohol, porque no queremos que quede el alcohol adentro de la comida en este caso. Y después se llena ese frasco. Vieron que en general los frascos tienen una forma donde en una parte se angostan, uh-huh. que es donde está la tapa. Bueno, ese es el punto hasta donde hay que llenar un frasco siempre que se hace una conserva. Bien. Entonces hasta ahí ponen los tomates, los pueden aplastar para que lleven menos aceite y para que entre un poco más de tomate. Yo lo que hago es ir poniendo tomates, algún dientito de ajo, alguna hoja de laurel y hierbas, especias. Ahí en la receta hay varias sugerencias. Uh-huh. Pueden ponerle solo ajo, laurel y orégano, por ejemplo. Si les gusta el romero, le pueden poner romero. Sí les recomiendo que siempre estas hierbas y especias sean secas, porque si le ponen frescas, en este caso podemos... El ajo sí puede ir fresco, pero el resto mejor no, porque se puede contaminar fácilmente. Entonces lo van llenando. Y después le ponen aceite, que lo... Digamos, si bien está buenísimo el aceite de oliva por el sabor y demás, hay que tener en cuenta que al ponerlo en la heladera, el aceite de oliva tiende a solidificar, si es bueno, si no, no. Pero la idea es usar un aceite de primera presión en frío sin refinar. Uh-huh. Entonces, yo lo que hago es mezclarlo con un poco de aceite de chía, que además lo que hace es balancearle los ácidos grasos, o sea, aporta mucho ácido linolénico, que es un omega 3. Y si no, bueno, pónganle aceite de girasol de buena calidad, con una tercera parte de aceite que sea de chía o de girasol, o sea que no sea muchos ácidos grasos monoinsaturados. Ya va a estar bien, lo van a poder dejar en la heladera, y lo ideal es dejarlo una semana en la heladera, uh-huh. para que el tomate absorba el aceite y para que se amiguen todos los sabores. Una semana así, cerrado el frasco en la heladera, después lo comes en sándwich o en picada directamente. Queda excelente, realmente riquísimo. Aguántense ese tiempo porque realmente hace mucha diferencia. Y el aceite después lo usan para cualquier otra cosa, pues es un aceite que no tuvo ningún tipo de cocción y que queda saborizado, así que no es un desperdicio de aceite. Claro. Pero ese después lo usas para ensalada o para cualquier otra cosa que quieras. Muy bien, muy pero muy bien, muy simple. En Lunes Sin Carne, seguramente Lunes Sin Carne Argentina. Lunes Sin Carne Argentina. Uh-huh. Ahí seguramente has de encontrar toda esta data escrita. Así. También en Sándwich Tribal, que lo reposteamos. Y en Cocina Vegana, que es la página mía. Bien, que es la página de La Rana, ahí se comunican. Atentis, atentas, que 30 de julio entonces vamos a hacer el sándwich crudo y vegano más grande conocido, sea en el bar de la tribu, sea dentro del estudio de Tribal, o sea en la vereda. Total, crudo y vegano, zafamos del horno este año, zafamos de la parrilla gigante que tenemos arriba, solo necesitamos tus manos y un par ahí que te ayuden. Y vamos a tener que hacer en algún momento el pan, entre comillas, pero lo vamos a hacer con el bar clausurado en la terraza. El pan era hacerlo el día anterior, ¿no? Habíamos dicho más o menos. Un poco más. Pero ya vamos a ir viendo. Bueno, sí, puede ser el día anterior o dos días antes. Nosotros la seguimos a usted. Usted avise y nosotros vemos, ¿eh? Falta un poco de tiempo todavía, pero bueno, ya estamos agendando el 30 de julio. Bien. Muchísimas gracias, Rana. Muchas gracias a ustedes. ¡Sándwiches!